en Bolivia y más allá de las fronteras. Panamericana en dimensión internacional. Música y amenidad vienen con Suavecito. Americana, la radio en acción, alcance nacional e internacional con el ritmo de la noticia que es noticia. En el hogar o en el coche, una dimensión grata, cordial y diferente. Una experiencia especial con la mejor música de ayer y de hoy. Una identificación con la calidad y el mejor concepto de radio. Panamericana. Suave. Suave. Suave. Suavecito. Suavecito. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Suavecito. Finalizamos. Elmes, Erika, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas noches, cierto. Finalizamos el mes, iniciamos otra. A la vueltita de la esquina está julio. Julio que viene con todo, ¿verdad? Porque sí. Hay muchas cosas que festejar, Erika. Tenemos... el cumpleaños de La Paz. El cumpleaños de Panamericana. También. ¿Verdad? Vamos a estar de gran fiesta acá. Así que julio será un mes para todos ustedes, amantes, seguidores de Radio Panamericana, que tenemos mucha audiencia y queremos agradecer, ¿no?, esa compañía permanente de la audiencia en todo el país. A mí me sorprende cada vez que la audiencia se comunica de un lugar. Tú dices, no, a veces, Erika, estamos en programa y dice, le estoy llamando de tal lugar, ¿no? Un lugar muy distante, ¿no? Palos Blancos. Y aquí estoy, claro. Hay, ¿no?, tantos lugares que mucho más allá. A todos ustedes, gracias por seguirnos y gracias por acompañarnos. Erika, vamos a tener un gran festejo seguro. Y por supuesto, esperemos que el mes de julio también sea muy positivo para todos en el país. Empezamos con esta canción. Recordad, te acuerdas de ella, ¿verdad? Please release me, let me go. For I don't love you anymore. To waste our lives would be a sin. Release me and let me love again. I have found a new love, dear, and I want her near. face me, my darling, let me go. Una dimensión grata, cordial y diferente. Una experiencia especial con la mejor música de ayer y de hoy. Una identificación con la calidad y el mejor concepto de radio. Panamericana. Suavecito. Al ritmo de la noche, con las luces de la ciudad y los destellos de la intimidad. Suavecito. Bueno, nos vamos, Erika, llegamos al final de Suavecito. Nos vamos a ir con una canción y, por supuesto, deseándoles buen fin de semana. Hasta el próximo lunes, Erika, que te vaya muy bien. Así es, Oscar. Muchas gracias a nuestros amigos que nos han acompañado hasta aquí y nos despedimos con esta bella canción. Of sunlight to moonlight, reflections of my life. Oh, how they fill my eyes. The greetings of people in trouble. They fill my eyes. All my sorrow said tomorrow, take me back to my own home. All my crying. Téngase siempre bien informado en la red con Panamericana. Encuéntrenos cada día en nuestro portal en internet, panamericana.bo, en Facebook Radio Panamericana. Información de permanente actualidad todos los días en nuestros espacios en internet. Panamericana. Bolivia, escucha el llamado del mar. El mar, Océano Pacífico, Antofagasta, el litoral boliviano. Volveremos a los puertos del progreso.